En este capítulo presentaremos el hallazgo y la aventura de la unidad de formación participativa, materiales didácticos para la educación popular. Estefanía y Santiago son estudiantes de la licenciatura en educación popular de la Universidad del Valle y han escuchado un mito de pasillo. Ellos irán en busca de la verdad. ¡Santi! ¡Ay, qué, Tefa! Mira, a ver, es que escuché un mito todo raro. Como que hay un cofre con reliquias de la educación popular por allá en una estantería de educación física. Ay, vamos a hacerle. No, ay, no, Tefa. Luego vamos, mira que tenemos clase de constitución. Relájate, luego vemos qué hacemos con eso. ¿No te intriga saber qué hay en el cofre? Bueno, anda, vamos. Sí, vamos pues. ¿Si pillas? Siempre me sacas de clase para tus cosas raras, no. Ah. Ay, no, Santi, confía en mí. Lo vamos a encontrar. Ah, no, yo me voy, ah. Chao. Mira, ese cofre dorado. Yo creo que ese es. Ay, Tefa, con mucho cuidado. Ojo y nos pillan. Shh, voy a abrirlo. Mira esas cartillas. ¿Qué serán? Mira, Santi, hay algo más. Mira esto tan raro. Parece un lapicero. Soy el viaje en el tiempo incierto, que vuela sin tener alas y corre sin tener pies. Presióname y te llevaré a una aventura mágica. ¡Ay! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Qué susto! Ese lapicero habló. Hola, soy Chispita. Bienvenidos a nuestro mágico viaje. Agárrense duro y escuchen atentamente. Esta es la ciudad de Santiago de Cali en el año 1988. Observen las casas, cómo estaban distribuidas. ¡Ay, cuidado! ¡Ese es un bus amarillo crema! Antes existían rutas de transporte como la blanco y negro, papagayo, verde Bretaña, gris roja, entre otras, que cubrían el transporte en la ciudad. Pero bueno, quiero contarles también que a pesar de que en este momento vean la belleza de sus calles, Cali vivía un periodo de guerra y violencia entre los dos carteles más significativos del país, el cartel de Medellín y el cartel de Cali. Es en este año cuando entonces atentan contra Pablo Escobar en su domicilio en Medellín, y es esto lo que desencadena dicha violencia. Además de eso, aquí se vivía un periodo de violencia urbana bastante fuerte. La desigualdad y la ausencia del Estado se hacen presentes en el territorio, dejando en evidencia lo que hasta su época ven tan estigmatizado. Estos, los barrios del oriente de Cali y las laderas. Ay, pero tranquilos, no vivimos en la ciudad más peligrosa. Bogotá fue en este año catalogada como la más insegura del mundo. Bueno, chiquillos, ahora pasaré a contarles una bella historia, porque ustedes son educadores populares, ¿no? Eso sí, presten mucha atención. Chispita, ¿qué es eso? Calma, querido Santiago. Los traje al año 1988 porque fue aquí, en esta época, cuando Guillermina Mesa Cobo, una licenciada en educación con énfasis en literatura, y María Cristina Ruiz, comunicadora social y docente de la Universidad del Valle, decidieron crear esta cartilla de color amarillo que están viendo ahora, a la cual llamaron UFP. Imagino que aún no saben qué significa. Les contaré. Las UFP son las unidades de formación participativa con las que se buscaba formar a personas adultas para ejercer el rol de educador popular. Esta UFP lleva por nombre Materiales Didácticos para la Educación Popular. Quiero contarles que a veces las letras se verán así, un poco borrosas. Pues como ya saben, no existía mucha tecnología en esta época. Y se construyeron usando máquinas de escribir. Yo se pide apoyo por algunos apuntes extra. Chispita, ¿y por qué se crea eso? ¿Para qué? Bueno, explico. En el caso como tal de esta UFP, que además no es la única que existe, se toma como destino poblaciones de las ciudades de Cali, Buenaventura y Tumaco, comunidades en donde se buscaba educar a través de la cultura y sus costumbres. El desarrollo de esta unidad está entonces organizado con base en problemas, los cuales son trabajados mediante el sistema metodológico de la ficha. Así que usamos materiales didácticos, como su nombre lo indica. ¿Y qué es eso de los materiales didácticos? ¿De dónde surge eso? ¡Ay, Estefa y Santi! ¡Me gustan sus preguntas! Bien, esta UFP busca rescatar la infancia y darle un sentido al uso de los materiales didácticos dentro de la educación popular, trabajando directamente sobre unos problemas generales mediante los sistemas metodológicos de cada ficha, que propone estudiar o describir, analizar y plantear soluciones a dichas problemáticas. Esta unidad de formación participativa cuenta con ejemplos, dibujos, cuentos, leyendas y reflexiones a partir de las experiencias cotidianas de las personas. Además, nos da unos tips para las futuras intervenciones con comunidades en donde como educadores populares se puedan integrar a su cotidianidad y observar sus prácticas desde la convivencia con las mismas. Todo esto permitirá cuestionarse cómo debemos transmitir los conocimientos y saberes de una manera amena y sin ser arbitrarios, cómo crear herramientas para adaptarse a las adversidades. Para responder a tu pregunta, ¿de dónde surge eso, Santiago? Te hablaré un poco sobre Juan Amos Comenio, conocido como el padre de la didáctica, teólogo, filósofo y pedagogo de República Checa. Fue quien aportó ideas educativas basándose en tres métodos: comprender, retener y practicar. La finalidad de ello era mejorar la enseñanza para el estudiante. Se inclinó a la capacidad de sensibilidad del profesor hacia el estudiante, así como a la interacción, y con ello garantizar el éxito del aprendizaje. Comenio dio inicio a los textos ilustrados para niños, con figuras de animales y acciones, graduados de fácil a difícil, haciendo que el alumno pudiera entender con mayor facilidad y de manera divertida. Por eso, en esta UFP, desde su carátula, vemos ilustraciones y textos narrativos. Lo que debemos tener claro es que no hay una única forma de transmisión de saberes. Las tradiciones y prácticas populares hacen parte de nuestro modelo de enseñanza. Comenio buscaba eso: dirigir la progresión moral e intelectual del estudiante. No entiendo. O sea, ¿cómo se implementa eso de los materiales didácticos en la educación popular? ¡Ah! ¡Excelente pregunta, Estefanía! Resulta que en esta UFP podemos rescatar varios aspectos importantes de la educación popular para la actualidad. Se los nombraré. El primero, respecto al educador popular. El educador popular tiene como característica la creatividad y el liderazgo. Los educadores populares realizan intervenciones en las comunidades orgánicas naturales sin ser arbitrarios. Además, a través de la experiencia en las intervenciones a las comunidades, los educadores populares crean herramientas pedagógicas que ayuden en la transmisión de saberes, siendo los materiales didácticos el puente de integración. Es decir, que estos materiales y dinámicas son propios y creados desde la cultura popular, diferenciándolos así de los que se utilizan en la academia o educación bancaria. Punto número 2. Respecto a la educación popular. La educación popular no es arbitraria, no oprime, no es escuelera, o sea, no es fragmentada en horarios y espacios, y sobre todo no usa tecnicismos. Además, la educación popular es incluyente. Ella integra, no divide sus contenidos en cuanto a las diferencias entre las personas, ya sea por raza, creencias, sexo, edad, prácticas o costumbres, y es que la educación popular impulsa el desarrollo social, cultural y comunitario, impulsa la creación de herramientas y dinámicas para adaptarse a la adversidad. Y por último, quiero que lo recuerden muy, muy bien. En la educación popular se evidencia la necesidad de hacer conocer y reconocer las comunidades con las que se trabaja, ya que no todas tienen las mismas prácticas culturales y, por supuesto, tienen diferentes realidades y significados. A esto le llamamos comunicación popular, porque es que la educación popular trabaja de acuerdo a las realidades y contexto de los individuos. Déjenme decirles que están estudiando para ejercer un rol social demasiado importante, pues desde él pueden hacer mucho por la vida de las personas. ¡Tefa! ¿Qué sucede? ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? ¡Chispita! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Se les está acabando el tiempo! ¡Sujétense fuerte! Y así cerramos nuestro podcast en un viaje de aventuras y de experiencias educativas. Santiago y Estefanía descubrieron que los mitos en la Universidad del Valle son pura realidad. Este episodio fue realizado en el año 2020 por estudiantes de segundo semestre de la Licenciatura en Educación Popular de la Universidad del Valle. Por Ivania Díaz, Estefanía Tavares, Daniel Aristizábal y Santiago Callao. En la asignatura Introducción a la Educación Popular.